te quiere advertir, pues la hora ha llegado, te tienes que decidir. ¿Dónde estás parado? ¿En quién has confiado? Dime de qué lado está tu vida hoy. Camino al Seol.